triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente, muy lejos de su patria. Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar. Pasó del norte hermanos, de mí se están acordando. ¡Ay, cruel destino! Para ponerse a llorar. Pasó del norte que lejos te vas quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. Hermanos, de mí se están acordando. ¡Ay, qué destino! Para ponerse a llorar.